Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan, porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su... Lo que pasa es que vienen, vos sabés que cuando volvés de las fiestas, las primeras semanas del año son bravas, ¿sale? Sí, se nota, ¿eh? O sea, uno viene medio tumbado, viene, por ejemplo, con un par de kilitos de más. ¿Quién nos echa dos kilitos de más después de la fiesta? ¿Viste? ¿Quién nos echa dos, claro? dos, no estamos hablando ni de cuatro ni de cinco, dos. Dos de más tenés siempre cuando volvés. Y aparte, ¿viste que están como medio perseguidas? Porque no te preguntan, directamente te lo afirman. ¿Estoy más gorda? Te dicen, ¡ay, estoy más gorda! Uno viene, ¿viste? Viene como tratando de descansarse un poquito, relajarse, y dice, che, estás cambiada. Sí, pero estoy más gorda. Sí, cola de paja, dirían en el barrio. Yo, como ustedes saben, yo más gordo es imposible que esté, así que yo estoy igual que siempre, gordo. Pero las chicas que siempre tienen ese detalle, que se, yo no la veo más gorda, por lo menos... A ver, Natalia, un perfilito. No, está muy bien. Sol, a ver. Haceme un doble ancho. No. ¿Doble pechuga? Sí. Pisano es un alambre. ¿Cómo se puede estar más gordo? Mire, es impresionante la chica. ¿Cuánto más gorda, más linda usted? Hablando de esto, mirá la panza de Charlie. ¡Oh! ¿Pero qué le pasa a Charlie? ¿Está embarazado? No, Charlie. Bueno. Es como el filipino. Está recuperando, está mire bien. Mire usted, el que está hermoso es Nicolanati. Qué bonito está. Y claro, y acá nos entendemos. Qué interesante esto, ¿no? Para Reyes, Susana le regaló a su hija un piso de $450,000. ¿Usted qué le regaló a su criatura para Reyes? ¿Sí, Nicolanati? Un triciclo, claro. Un triciclo. Claro, está bien. ¿Y usted, Beber? Bautista. Yo, el mío tiene un flotador así para meter los piecitos y jugar en la pileta, esas cosas. Qué bonito. Yo a Ariel le regalé el libro de Peter Capusotto, 50 mangos, me costó. Aclaremos que Ariel ya es un poco más grande. Sí, Ariel, ¿no? Tiene 16, sí. Pero bueno, claro, hay algunos distingos. Susana le regala un piso de 450 lucas. Justo como el que estábamos pensando en comprar, Mauro, pero sí, bueno. Sí, para poner, vos sabés, el bullying, porque nuestra casa vale mucho más, ¿no? Sí. Nosotros no nos bajamos del palo. La segunda propiedad. Sí. 3 minutos pasan de las 8 de la mañana, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Estamos más relajaditos, es un programa de verano. Ustedes saben, venimos de dos emisiones de sábado destinadas a recordar y, en todo caso, a compendiar en un par de envíos todo lo mejor que tuvimos en la temporada 2009, y ahora empezamos, de a poquito, tranquilo. Claro, no nos deja el país, digo, o sea, si uno intenta hacer un programa que tenga algún viso de relación con la realidad y con la actualidad, no puede obviar el quilombo que fue la Argentina en esta semana. La primera semana del año trajo de la mano un conflicto de proporciones. Claro, hay que ver cuán sobredimensionado está todo lo cosmético del conflicto, es decir, la pelea Redrado Cristina, que me fui, que no te vas, que si te vas, porque yo te echo, con el tema de fondo. Anoche lo escuchaba a Pino Solanas hacer un análisis sobre el tema que no se discute, que es por qué se continúa hablando de pago de deuda cuando esta deuda, me refiero a la deuda externa que contrajo la Argentina durante buena parte del periodo más nefasto de su historia, es, en contenido incluso judicialmente probado, ilegítima. Exactamente. Entonces, estamos discutiendo si está bien o no crear un fondo para destinar recursos de las reservas a pagar la deuda externa, pero no estamos discutiendo por qué seguimos pagando la deuda. Sí, y cuán legítima es esa deuda, ¿no? nadie discute sobre la legitimidad de la deuda. En definitiva, lo que estamos haciendo es poner el eje del debate, el eje del conflicto, en un lugar a donde seguramente a muchos les interesa que nos pongamos. Yo vi con qué fruición el sector banquero salió a avalar la medida de la creación del Fondo del Bicentenario. Lo primero que pensé es, ay, si los banqueros están acá, yo tengo la sensación de que los trabajadores tenemos que pensar muy bien antes de definir una posición. Sí, y tener en claro, digamos, por lo menos desde este lugar, si los banqueros están de este lado, nosotros sabemos que estamos del otro, seguro, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que la idea del programa de hoy, o por lo menos buena parte de él, está destinado a analizar, a desmenuzar, no solo qué hay detrás de la creación del Fondo del Bicentenario y de la pelea Cristina Redrado, que en definitiva debería tenernos sin cuidado. Yo no creo que esté en riesgo la estabilidad institucional de la Argentina, no creo que haya un cuestionamiento ni un complot. Lo escuchaba ayer a Luis D'Elía hacer alguna referencia, y algunos otros dirigentes también del sector social que defienden al gobierno, hacer referencia a, y el propio jefe de gabinete, a la existencia de un complot en marcha nuevamente para desestabilizar. Sí, yo desde el otro lado escuché a periodistas económicos y propios economistas que hablaban de golpe de Estado, que comparaban esto, que en algún punto era como si Cobo sacara a Cristina de un lado y del otro, exacerbaron. Es terrible, por supuesto, con un protagonista excluyente, que es el Grupo Clarín, que está operando nuevamente muy fuerte en torno a cimentar las bases de un conflicto institucional que seguramente tiene por objetivo lesionar alguna de las bases de sustentación de un gobierno que, por más que le guste al Grupo Clarín o a nosotros, tiene la legitimidad de los votos, cosa que nadie discute en ningún momento. Habrá que ver si es legal, si es constitucional la decisión que tomó la presidenta. Ahora, de lo que uno está casi seguro, vamos a analizarlo hoy con los que entienden mucho más que nosotros, es de que de lo que no se discutió, es decir, la deuda externa o la deuda que se pretende pagar, esta y la que ya canceló Kirchner en el 2005. Porque no nos olvidemos que Néstor Kirchner, de la mano de Roberto Lavagna como ministro de Economía en el 2005, dispuso la cancelación de la totalidad de la deuda que este país tenía con el Fondo Monetario Internacional. Y automáticamente con esa decisión legitimar el origen de esa deuda, ¿no? Exactamente. Cuya investigación estaba en curso. Sí, hay numerosos dirigentes que han planteado la inexistencia o la ilegitimidad de esa deuda. Y no solo, Ale, es una cuestión política. La causa Olmos, que llevó más de 18 años, tuvo una sentencia. La causa que impulsó Alejandro Olmos, que impulsó también y que continuó su hijo y Mario Cafiero. Mario Cafiero, otro investigador. Tuvo una sentencia firme del juez Ballesteros que dijo, no, esta deuda es ilegítima. Si la deuda es ilegítima, si judicialmente está demostrado que esta deuda es ilegítima, ¿por qué estamos discutiendo cómo la pagamos? Bueno, ese es un poco el planteo, ¿no? Y después, otras cuestiones de fondo. Después te voy a contar algún trasfondo político que hay en esta renuncia, no renuncia y Martín Redrado que buscaba ser echado. Y después de todo, se va Redrado y viene Mario Blecher, otro tipo totalmente probado, comprobado y ratificado por el establishment, que hoy es director del Banco Hipotecario por el Estado, que es director de las de muchas empresas privadas, un tipo que pasó por el Banco de Londres como director, que fue un hombre del Fondo Monetario, claramente no cambia nada. Es más, te diría, yo no sé si no se reafirma el sentido de la política monetaria y hacia dónde va el manejo de la moneda en este país, ¿no? Claramente. En el trasfondo también una discusión que tiene que ver con el rol que un banco, una entidad bancaria como el Banco Central de la República Argentina, cumple en nuestro país. Es decir, ¿debe ser el Banco Central de la República Argentina un ente autárquico e independiente del Poder Ejecutivo? Ayer algunos dirigentes oficialistas comenzaban a introducir esto en el debate. Si debe ser tomado el Banco Central como una herramienta de la política económica oficial y no como prácticamente una entidad de contralor y de contrapeso a la hora de la discusión, por ejemplo, entre otras cosas, de qué destino deben dársele a las reservas. Bueno, el tema está realmente abierto, ¿no? A mí se me ocurre, uno no hace estas cosas en el programa, pero habitualmente no hay temas de tanto debate en función de esta cuestión del Banco Central. Y ayer yo pensaba, ¿qué sabemos del Banco Central? Porque esta semana todo el mundo habló del Banco Central. Prácticamente fue la temática excluyente del periodismo y en el y del debate político. Uh-huh. No sé si usted, que está tomándose unos mates en casa y que a lo mejor bajó los decibeles de la vorágine del año, o a usted que nos está escuchando desde algún centro turístico de veraneo o desde alguna playa de la provincia de Buenos Aires, le interesó demasiado la cuestión. Pero está claro que al periodismo sí, porque allí puso el ojo de la tormenta. Y pensaba, ¿qué sabemos del Banco Central? ¿Qué sabemos de la historia del Banco Central? Por ejemplo, y esto se me ocurre tirarlo como una consigna, ¿ustedes saben bajo qué presidencia fue creado el Banco Central de la República Argentina? ¿Qué tal? ¿Se acuerda? ¿Lo tiene que repasar? ¿Tiene que ir a algún libro de historia? ¿Tiene que acudir a internet? Bueno, si quiere hacerlo, hágalo. A mí me interesaría que usted me contara, usted que está escuchándonos del otro lado, si sabe algo sobre bajo qué presidencia, en qué contexto político fue creado el Banco Central de la República Argentina y con qué objetivos. Me interesa que nos cuente si sabe, y en tal cosa, sino que pregunte. Y una consulta que no recuerdo exactamente, pero ¿no fue el ex ministro Domingo Cavallo quien, como director del Banco Central, en el año 1982 estatizó la deuda de las empresas privadas argentinas? En el año 1982, durante el gobierno militar, Domingo Felipe Cavallo fue el responsable de la estatización de la deuda privada argentina. A ver, para que la gente de a pie, digamos, la misma señora que está tomando el mate en este momento nos entienda, las deudas, Cavallo en el 82 tomó la decisión de que la deuda de Techín, de Clarín, sí, por decir solo algunos nombres, de cualquier otra empresa que funcionó muy mal y que se endeudó, pase a ser una deuda de todos los argentinos, del país. Esa deuda, entre otras, porque no debe ser seguramente el porcentaje mayoritario, es la que estamos pagando ahora. A pesar de que la justicia y buena parte del arco político denunciaron y demostraron que es ilegítima y que fue adquirida por el Estado en un contexto, por ejemplo, de dictadura militar. Claro, ustedes me dirán seguramente del otro lado que hay una continuidad jurídica, que el Estado, independientemente de los gobiernos, es cierto, pero si la justicia, uno de los poderes de ese Estado, definió luego de una investigación de más de 18 años que la deuda era ilegítima, yo me sigo preguntando por qué el otro de los poderes, el Poder Ejecutivo, dispone que hay que pagarla. 12 minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿De qué más vamos a hablar hoy? No, brevemente, y mirá qué fuerte es la dinámica de los medios nacionales, que como decimos nosotros y demás, que ya nos recordamos que esta semana falleció Sandro. Oh, tiene razón. El lunes nos dejaba el gitano luego de un verano que había iniciado, o que se había iniciado con la esperanza de su recuperación, 45 días después de un trasplante que había resultado exitoso en términos médicos. Un trasplante muy riesgoso, ¿no? Exactamente. Ya, sobre el cual todos teníamos, los profesionales y todos aquellos que venimos siguiendo periodísticamente y desde el punto de vista del afecto y del cariño en la recuperación que finalmente no se dio del gitano, sabíamos que era muy complicada. 45 días resistió el cuerpo de Roberto Sánchez, que nos dejó el lunes pasado. Y es cierto, la dinámica informativa prácticamente sepultó, junto con los restos de Sandro, todo lo que tuvo que ver. Estuvimos dos o tres días hablando del velatorio, del recuerdo y demás, hasta que el señor Redrado apareció en escena y el grupo Clarín quiso informarnos del conflicto institucional de este país. Este programa tiene otro conductor habitual, se llama Carlos del Frade, está de vacaciones, ustedes se imaginarán. Así que con Alejandro Weber, con Natalia Palmeiro, con Noelia Pizano, con todo el equipo de Sobre la Hora, lo vamos a estar acompañando hasta las 10 de hoy aquí por M990 Radio Splendid. Estamos preguntando a quien tenga ganas de contestar si se acuerdan bajo qué presidencia y en qué contexto político de nuestro país fue creado el Banco Central de la República Argentina. Hay dos líneas telefónicas, 4535-5900. Y si llama desde otro lugar de nuestro querido país, con el 011 adelante, 4535-5999. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno, los trabajadores del INDEC

que el gobierno de la nación había adoptado con la creación del Fondo del Bicentenario. Recién nosotros, con un conocimiento bastante liviano sobre la cuestión, nos preguntábamos por qué se está discutiendo sobre si hay que crear o no un fondo para pagar deuda y no se discute por qué estamos pagando una deuda que es ilegítima y que ha sido demostrado judicialmente que es ilegítima. Para hablar de este tema, para que nos dé una mano en el objetivo este de desentrañar qué hay detrás de estas decisiones, hemos convocado a un joven economista de la Central de los Trabajadores de la Argentina, uno de esos jóvenes que le ha puesto garra a la economía y logra, entre otras cosas, que gente como yo la entendamos o entendamos qué hay detrás de las decisiones económicas. Se llama Tomás Raffo y tengo el enorme placer de saludarlo. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo te va? El placer es mío, Mauro. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz año. Esperemos que para vos y para Alejandro. Muy bien. Que este 2010 nos encuentre a todos unidos y espero no dominados. Bueno, a ver, Tomás, contame cómo ves este panorama, este escenario que se ha creado en torno a la decisión de la generación de un fondo del Bicentenario para pagar deuda. Sí, veo un panorama bastante confuso, ¿no? Donde no hay un mensaje claro y donde parece ser que se juega una pulseada al estilo defendamos al central o a Martín Redrado versus dejen que el Ejecutivo pueda gobernar. Me parece que acá no está, como bien señalabas, bien puesto lo que es la cuestión de fondo, que es en todo caso la razón por la cual tenemos que utilizar reservas, que son un activo que en todo caso es el resultado del esfuerzo de toda la sociedad argentina, un activo que no es abundante, sino todo lo contrario, escaso, para pagar deuda, ¿no? En un contexto donde la deuda no solamente que se podría revisar en función de la situación judicial del fallo del juez Ballesteros, sino que en un contexto de crisis internacional financiera, lo que ha pasado es que todas las deudas se han revisado a la baja, es decir, se ha operado un proceso en donde el valor de las deudas a nivel internacional ha sufrido una fuerte discusión en el sentido de cuál es el verdadero valor que se puede pagar a los acreedores, y máxime también en un contexto donde hace un tiempo largo que la Argentina viene sufriendo en términos económicos un parate y no un crecimiento, y en este contexto se abre la posibilidad de poner en cuestión cuál es la prioridad que debe tener la economía, si pagar a los acreedores o en todo caso resolver aquellas cuestiones que hacen a las necesidades sociales y productivas que están todavía pendientes, ¿no? Había, Tomás, en el presupuesto nacional del 2010, ya aprobado por el Congreso, ¿alguna partida presupuestaria destinada al pago de servicios de deuda? Sí, está la partida efectivamente de los intereses de deuda y en todo caso la amortización del capital. Ajá. Es decir, estaba previsto estos 25.000, 26.000 millones de pesos que en todo caso se están jugando en la discusión del Fondo del Bicentenario, ya tenía previsto su financiamiento, es decir, su pago. Ciertamente es que si uno pagara esos compromisos con la recaudación fiscal, uh-huh, lo que tiene ahí es obviamente una prioridad en tanto que recursos que son genuinos se utilizan para pagar deuda. Si uno utilizase estos recursos para otra cosa, seguramente podría tener un efecto mucho más interesante en términos económicos. Y ahí me parece que se juega una discusión que se está empezando a poner en debate, diciendo que en todo caso el Ejecutivo quiere pagar deuda con reservas para liberar fondos fiscales para utilizarlo para otras cuestiones como podría ser la asignación por hijo, las jubilaciones, etcétera. Sí, eso escuché decirle, por ejemplo, al ministro de Economía, Amado Boudou, ¿no? O sea, que es cierto que podría pasar, pero no hay garantías de que vaya a pasar, porque no hay nada concreto diciendo que el uso de las reservas se van a corresponder con la utilización de recursos fiscales para fines sociales. Uh-huh. Ojalá pasase y ojalá estuviese claramente asegurado esto. Y en realidad no ha sido así la historia del pago al FMI en el 2000, a finales del 2005. A ver, recordalo eso, porque recién lo mencionábamos vagamente con Alejandro, porque la Argentina ya tiene un antecedente cuando, con Roberto Labaña, creo, como ministro de Economía, el gobierno de Kirchner decide cancelar la deuda con el Fondo Monetario. En aquel momento creo que eran 9.000 y pico, casi 10.000 millones de dólares, ¿no? Casi 10.000 millones de dólares, es decir, casi 30.000 millones de pesos, que en realidad se habían liberado no para un año, sino en un transcurso de 5 años estaba programada el pago de la deuda con el FMI, y la verdad que esto no tuvo ningún correlato de liberar recursos para fines sociales. Muy por el contrario, lo que pasó en aquel momento y lo que uno espera que vuelva a pasar es que con los recursos que se liberen del Fondo del pago de deuda con reservas. En realidad esos recursos fiscales lo que se utilizaron fue para comprar dólares y rápidamente reconstituir reservas. Es decir, es como que se paga reservas con deuda y la plata que sobra se utiliza para comprar dólares para nuevamente tener las mismas reservas que por ahí el día de mañana se utilicen nuevamente para pagar deuda. Sí. Y la verdad, utilizar reserva, que es el resultado del esfuerzo de toda la sociedad argentina en función de la pauta productiva que la economía tiene para pagar deuda, no parece una propuesta muy interesante. Cuando hablamos de utilizar o destinar los fondos del presupuesto, liberados que hubieran estado una vez creado el fondo del Bicentenario, para las asignaciones familiares o para un plan social, estaríamos hablando de un gobierno que hubiese manifestado una voluntad política. Estoy tratando de reinterpretar lo que decís, en anteriores oportunidades, tendiente a suponer que va a ser lo mismo. Lo que vos nos estás diciendo es que, habiendo tenido esa oportunidad 4 años antes, hizo todo lo contrario. Claro, efectivamente, y aparte en la normativa del DNU se dice que se crea el Fondo del Bicentenario para pagar deudas previstas para el 2010, y nada dice respecto a qué pasa con los recursos fiscales que originalmente en el presupuesto del 2010, que se debatió de septiembre a octubre, tenía previsto el pago de deuda. Uh-huh. Es decir, en realidad lo que eso va a terminar pasando es la creación de un excedente fiscal que no tiene destino presupuestario. Claro. Bueno, sería que, como bien pasó con la discusión de la 125, cuando la discusión llegó a un punto de tensión alta, se mandó la resolución donde decía que efectivamente la recaudación por arriba del 35% se creaba un fondo federal para destinarlo a emprendimientos productivos y a relaciones sociales. Sí, sí, pero sin destino, esos fondos a mí no me da demasiada confianza. Así es. Pensábamos otra cosa con Alejandro en voz alta y te lo queríamos consultar. Cuando uno ve el establishment económico apoyando una medida tan acaloradamente como buena parte de los banqueros argentinos hicieron con la creación del Fondo del Bicentenario, a uno a priori como laburante lo hace suponer que antes de apoyar o estar de acuerdo con esa decisión, mínimamente la quiero leer dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema financiero, por qué los banqueros salieron a apoyar decididamente la creación del fondo? Sí, porque me parece que la creación del fondo privilegia sus intereses, ¿no? En el sentido de que pagar deuda supone en todo caso tener una relación armoniosa con el sistema financiero internacional, y eso permite que los banqueros puedan mantener su operatoria de tomar deuda a tasas realmente muy bajas a nivel internacional y colocarlas al mercado doméstico, principalmente al Estado, a tasas más altas. Claro. Me parece que acá, efectivamente, cuando los que te apoyan son sectores altamente vinculados con el poder económico local, de por sí hay que tener un poco más de alerta y discutir más a fondo de qué se trata la medida, ¿no? Uh-huh. Tomás, ¿cómo ves? Te estoy pidiendo por ahí tal vez un análisis político-económico, pero ¿cómo ves el clima que va a imperar en este 2010 en torno a las políticas socioeconómicas que se implementen desde el gobierno y con las cuestiones que ya hay acordadas y definidas se van a instrumentar en materia de políticas sociales que requerirán de fondos del gobierno nacional, como es, por ejemplo, lo de la asignación por hijo? Sí, a mí me parece que el gobierno aún no ha tenido una lectura inteligente de lo que ha sido los resultados electorales del 2009. Me parece que, por ejemplo, en el caso concreto del uso de reservas, si hubiese planteado el uso de reservas para liberar recursos para fines sociales, si se hubiera puesto taxativamente una indicación respecto a qué programa se financiaría, seguramente hubiera tenido la capacidad de entablar una discusión un poco más inteligente y habilitar en todo caso al Congreso para intentar construir mayorías que desde el lado, en todo caso, de la centroizquierda se podría quizás habilitar, ¿no? Claro. Porque si uno pagase reservas, una estrategia para utilizar recursos fiscales para fomentar la industria local o para fomentar programas de distribución del ingreso, y eso tendiera a reconstituir una economía distinta, podría tener un aval un poco más amplio, cosa que el gobierno en realidad como no lo ha entendido así. En todo caso, todavía viene con la inercia de que gobierna solo. Me parece que ahí otra vez no le ha sabido ajustar en todo caso su estrategia a la nueva realidad política social. Y me parece que si esto se perdura, puede llegar a una situación de tensión casi innecesaria, uh-huh, en donde es casi como que están fomentando una suerte de crisis de gobernabilidad. Y en este sentido no parece ser un panorama sencillo, alentador y mucho menos interesante para lo que puede ser perspectiva más populares, más progresistas y demás. Tomás, Alejandro Weber te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Alejandro. Bien. Ahora, volviendo un poquito al tema del Banco Central y la destitución o de Redrado al frente al mismo. Sí. Ahora la justicia lo paró, ¿no? Imaginemos que después lo terminan echando. Ahora, después de Redrado, viene Blecher. Por lo menos así lo anunciaron, ¿no? Sí. Digo, contémosle, yo quería breve, digo, vos tendrás en la mente algunos antecedentes, pero contemos un poquito quién es Blecher, porque si no parece que que se fuera Redrado y parece que cambia todo drásticamente y vamos a un Banco Central que va a ser otra política totalmente distinta, más cerca de los laburantes y que, digamos, se van a tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Sí, no, viene, cambian figuritas muy vinculadas con el establishment financiero. Mario Blecher fue funcionario del FMI durante toda la época de los 90s, en donde el organismo se cansaba de decir que Argentina era su principal y su alumna modelo, porque en todo caso implementaba todo lo que era al pie de la letra las recetas del consenso de Washington. Y después fue director del Banco de Londres. También fue titular del Banco de Londres y tuvo un breve paso por el Banco Central de la República Argentina cuando Dualde devaluó. Exacto. Es decir, tiene un currículo muy vinculado con el establishment financiero y acá hay un tema de fondo que señalás, que es en el sentido de que el Banco Central opera como una suerte de relación armoniosa con el sistema financiero, en donde lo que se tiene que intentar es tratar de poner a una persona de su confianza para garantizar en todo caso que las políticas, en términos cambiarios, en términos financieros, en términos monetarios, van a estar en consonancia con lo que quiere el establishment financiero. Y me parece que ahí está la cuestión de fondo. Me parece que no es necesario, o es necesario en todo caso, sacar un poco el eje de la discusión sobre Redrado y el fondo de Bicentenario, sino en todo caso empezar a discutir qué es el Banco Central, qué función tiene que cumplir, claro, y si efectivamente es adecuado que una institución que define una suerte de gran parte de la batería de política económica, como tiene que ver la cuestión monetaria, cambiar y financiera, sea independiente de la voluntad popular. Y a mí, o sea, es decir, en realidad el Banco Central, Redrado dice que hay una suerte de inconstitucionalidad en las medidas del gobierno porque el Banco Central no puede recibir órdenes del Poder Ejecutivo y que es independiente. Me parece que esto es un absurdo, tiene que ser un instrumento más del conjunto de las políticas económicas y al mismo tiempo la discusión que hay que empezar a dar es si efectivamente el resguardo del valor de la moneda que tiene que hacer el Banco Central solamente es en función, en todo caso, de mantener la relación del peso con el dólar, o si en todo caso la relación de la moneda, el valor de la moneda, tiene que ver con cuestiones mucho más estructurales que definen cómo se produce la riqueza en la Argentina y cómo se distribuye. Sí, y más de fondo, ¿no? Que digamos, no pensar en si el dólar va a estar 3.83, 3.84, y ver cómo se redistribuye, finalmente. Efectivamente, ¿por qué razón la economía argentina, inclusive el gobierno, siempre tiene en la mente que el valor de la moneda en la Argentina o el patrón monetario, cómo se ordenan las relaciones económicas, siempre es en función del dólar? Siempre escuchamos al gobierno decir, tenemos un tipo de cambio competitivo y estamos sosteniéndolo. ¿Pero por qué razón eso es un valor en sí? Cuando en realidad se deberían ordenar las relaciones económicas, la contratación, el pago de salario, la vinculación entre la producción, las ventas y en todo caso las ganancias y las inversiones en términos de peso. Claro. Y esto tiene que ver con que la economía argentina es una economía primero muy primarizada, es decir, se dinamiza en función de la colocación de recursos naturales vinculados con el agro, vinculados con el petróleo, vinculados con la minería, y eso por lo general se transa en mercados internacionales a valor dólar. Por otro lado, tiene agentes económicos altamente concentrados. De las 200 empresas más grandes de la economía argentina, prácticamente 125 son extranjeras. Claro. Al mismo tiempo no tiene industria nacional, y en consecuencia, cuando una economía se activa, cuando una gran empresa se activa, en realidad los insumos claves los compra afuera, y en consecuencia tiene que pagarlos en dólares. Y todas estas cuestiones hacen que la moneda en la cual piensan los agentes económicos sea el dólar, y en realidad esto habla de que tenemos que agregar mucho más valor a la economía a la que tenemos ahora, es decir, industrializar para salir de la economía primarizada. Tenemos que desconcentrar la economía en el sentido que tiene que haber mucho más agentes de los que hay ahora, tenemos que desextranjerizar en el sentido de que los agentes principales sean locales o en todo caso estatales o públicos, y tenemos obviamente que intentar gestar un proceso en donde el valor de la moneda tenga que ver con la industria local, en donde en todo caso los insumos que se compren las empresas tengan que ver con insumos que se producen localmente y no que se compren afuera. Solo de esa manera el peso va a tener un realmente sentido y un valor para la economía local. Si no, pasa lo que ocurre ahora, donde se mueve el dólar, todos los agentes se inquietan y tenemos un proceso casi de histeria, ¿no? Bueno, tu encomiable lucidez, que siempre destacamos para analizar la economía de la Argentina y del mundo, cobra superlativa importancia si consideramos que son las 8:35 de un sábado de la primera semana del año y que te estamos jorobando tempranito. Así que, como de costumbre, Tomás Raffo, te agradecemos muchísimo este contacto que has mantenido con nosotros para explicarnos algo que parece tan difícil, pero que cuando lo explican bien, enseguida lo entendemos. Mauro, Alejandro, el placer es mío. Estoy a disposición, ya saben, de ustedes. Un abrazo. Muchas grande. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, y a todo esto quiero agregar dos o tres detallecitos, porque hablábamos un poco de el tachín que hicieron desde los medios nacionales y demás. ¿Sabes quién es el abogado de Redrado en esta causa por el Banco Central contra el gobierno? Gregorio Badeni, no. Gregorio Badeni, el constitucionalista cabecera de consulta del Grupo Clarín. Lo verán en todos los diarios Clarín de la semana, en todos los programas de televisión. Y otra cosa para que vinculemos lo que nos toca a nosotros como medios, ¿no? Desde nuestro lugar, ¿a quién le dio hasta ahora la única nota a Redrado en todo este enfrentamiento con el gobierno? Miau. Acá hay un programa que se llama A Dos Voces, y paradójicamente va por el canal TN con los dos periodistas oficiales del Grupo Clarín, Marcelo Bonelli y Gustavo Silva. ¿Qué tal? 36 pasan de las 8 de la mañana. Estamos preguntándole si tienen ganas de responder en qué contexto político, en qué año, bajo qué presidencia fue creado el Banco Central de la República Argentina. Hay dos líneas telefónicas. Una es el 4535-5900. Y con el 011 desde el resto del país, 4535-5999. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su pecho el viento, lo saludan las flautas del pagonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. una impecable versión del tradicional y hermoso tema de Atahualpa Yupanqui, El Arriero va por Divididos. Con frío o con calor. Sobre la Hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Lo decía Ale Weber hace un ratito. Esta semana se inició con la triste noticia de la desaparición física de Roberto Sánchez, de Sandro, luego de pelearla durante 45 días con este trasplante difícil, trasplante a cuesta de doble pulmón y corazón, se nos fue el gitano. Y este programa tenía ganas de hacer un homenaje a su figura, a su memoria y al recuerdo que nos deja a todos los que alguna vez nos deleitamos escuchando su música. Hay pasiones a primera vista. Hay golpes, hay miradas. La noche se quedó en tu pelo. La luna se aferró a tu piel. Sigo cantando todas estas canciones en el mismo tono que las grabé hace ya casi 40 años. Y esa fue mi desgracia, pensar como que era indestructible. Y un buen día me encontré con que ya no podía subir una escalera, ya no podía caminar. Renovado esplendor esta noche en ti. Y un día me descompuse muy mal y apareció el problema del corazón. Se descubre de que el enfisema que tengo avanzó en 6 meses de una manera impresionante. Y entonces decir, aquí lo único que queda es el trasplante. Y yo no quiero privilegios. Por eso, porque yo me pongo en el lugar de mis compañeros, porque lo peor de este tipo de enfermedades, ¿saben qué es, muchachos? La espera. Yo esta enfermedad me la merezco porque yo me la busqué por ser un arrogante como todos los tipos que fuman. No, a mí no me va a pasar nada. La noche se nos va, prisa y sin tener, llena de nuestro amor. Aferrate de mí y dame tu calor, alivia mi agonía. El hablar mayormente no resume, las palabras no resumen el sentimiento. Por eso la canción tiene algo maravilloso. Porque la palabra es el idioma del intelecto, pero la música es el idioma del sentimiento. No quiero que me lloren cuando me vaya a terminar. Quiero que me recuerden como la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras. De alguna manera, como decir, yo soy un tipo realizado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira, no. ¿Vos estás realizado? Y te digo, sí, estoy realizado porque todo lo que soñé, todo lo hice. Estás pensando que no quiero ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana. O que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado. O tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera, aferradas de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ahí te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente, te propongo que me quieras. Roberto Sánchez, Sandro, te propongo. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. 9 menos 10 de la mañana. Uno de los temas que habitualmente solemos abordar desde este programa está relacionado con lo que ocurre con la salud pública en la Argentina. Lamentablemente, estos temas suelen salir de la agenda toda vez que aparecen otras cuestiones. No digo ni más ni menos importantes, pero si uno piensa en el significado que tiene la asistencia de un hospital público, por ejemplo, en realidad un hospital de comunidad, más que un hospital público, pero que para sus afiliados y para la comunidad que se atiende es casi como si podríamos decir un hospital público. Me refiero al Hospital Francés. ¿Cómo ha salido de agenda el tema del Hospital Francés? ¿Cómo se ha dejado de hablar de una cuestión tan esencial para la asistencia de miles de ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, que se atendían allí y que vieron lesionados sus intereses y su atención médica producto de una disputa político-económica? Ustedes saben que detrás del Hospital Francés emerge la figura del PAMI, que básicamente se hizo cargo o prometió hacerse cargo de lo que era el financiamiento de este hospital devastado por las malas administraciones. Esta semana hubo una movida muy importante, una movilización. El grupo de legisladores que en la Ciudad de Buenos Aires tiene la representación parlamentaria de Proyecto Sur encabezó gestiones multipartidarias para obtener una solución política a este conflicto. Quien estuvo trabajando arduamente en esta cuestión es Jorge Seltzer. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Mauro Federico te saluda. Buen día. Hola, Mauro. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, vos lo has dicho perfectamente bien. La situación del Hospital Francés es un ejemplo de la increíble corrupción, irresponsabilidad y abandono que el Estado argentino ha hecho sobre un conjunto muy importante de beneficiarios del Hospital Francés. Y cuando digo el Estado argentino es porque en el año 2002 el Hospital Francés, el CEFRAN, acuerda con el BAPRO, Banco Provincia, el manejo del sistema de esta prepaga que se va a constituir como BAPRO CEFRAN, o sea, Banco Provincia, Hospital Francés. A partir de ahí se realizaron una cantidad increíble de enjuagues de tipo económico que terminaron por quebrar la institución realmente, en la medida en que, por un lado, más de 100.000 afiliados fueron expulsados del sistema y endeudada la institución en más de 160 millones de pesos. Frente a esta situación, el gobierno nacional interviene el hospital francés, y de la intervención esa surge un personaje que se llama Salvatierra, que es un hombre ligado a Alberto Fernández y a Capaccioli, y que a su vez firma la compra de medicamentos truchos, como los que se vienen denunciando, falsos, a las empresas ligadas al grupo de Forza y que son justamente las Y Néstor Lorenzo y toda la vinculada al robo de medicamentos y a los medicamentos falsificados. Exactamente. Ahora, fíjese usted que en 6 meses de gestión de este interventor, de 120 millones de pesos de deuda, se va a los, o sea, se pasa a una deuda de 260 millones de pesos. Caramba. Esto lo denuncia después, cuando es reintervenido el nuevo Castrillón, se presenta en la justicia y hace una denuncia importante acerca de esta situación. Pero en realidad, los casi 7.000 grupos familiares que hoy se atienden en el hospital francés vienen sufriendo una situación de abandono de casi ya 10 años, sin ninguna respuesta por parte del Estado. Aquí hay una cuestión importantísima. El hospital francés nace casi 20 años después del nacimiento de la patria, 1832. Es una institución histórica de la Argentina, patrimonio histórico nacional, por donde han pasado cientos y miles de profesionales que se han formado y ha sido un ejemplo en lo que significa la atención médica. Y en ningún país del mundo serio se abandona una institución de este tipo. Por el contrario, se la rescata, se la ayuda, se la pone en caja y luego se hace que ella brinde el servicio que corresponda a la comunidad. Claro. Y esta situación del hospital francés, Mauro, no difiere del resto de los hospitales públicos, porque usted lo dijo muy bien, es un problema los hospitales públicos. El hospital Argerich, por ejemplo, mi hospital, donde yo vengo trabajando 24 años, funcionan 3 de los 12 quirófanos. ¿Qué va? ¿Escuchó? 3 de los 12 quirófanos. Sí, yo pensaba con lo que... A ver, para los que no saben un poco de historia... Coma Argerich fue un cirujano ilustre. En el hospital Argerich había y hay una escuela de cirugía importantísima. Los mejores cirujanos se han formado ahí. Así es. Y encontramos hoy la realidad del hospital Argerich con solo 3 de 12 quirófanos funcionando. Es una vergüenza. Esta es la política sanitaria de un gobierno que, en este caso, con dependencia de la ciudad de Buenos Aires, no tiene demasiadas intenciones en poner énfasis en la salud pública. Por el contrario. La mentira, la delación, el abandono, es la práctica cotidiana del ministro Lemus. Mentira. Escucha Lemus y dice falsedades absolutas, mintiendo descaradamente acerca de la situación y engañando a la gente en cuanto a la realidad por la que atraviesa todo el sistema de salud, los centros barriales, los centros médicos zonales, los hospitales públicos. Mire, te digo más. Sí. Nos encontramos ante una situación frente al dengue, una situación ya consabida y conocida por este gobierno, en el cual estamos ante una bomba de tiempo, porque las acciones que se deberían haber hecho a mediados de junio, que era la destrucción de los huevos, que son los que producen las larvas, no se hizo. Y estamos frente a la posibilidad de que se dispare una epidemia que puede ser incontrolable. Entonces, acá esto es muy grave, es gravísimo. Vaya, si ¿cuál es la respuesta del gobierno de Macri a esto? ¿Entiende, Mauro? Sí, pero clarísimo. Me quedó preguntarle algo. Usted mencionó recién la situación del hospital Argerich, su hospital de origen, de donde trabajó y donde trabaja allí usted. Y pensaba que hace algún tiempo, no demasiado lejano, en el Argerich se vivió una situación similar a la que esta semana vivió el Banco Central, porque hubo un momento en el que hubo dos directores, me acuerdo, hubo un conflicto institucional con el doctor Spacavento, gente vinculada al gobierno nacional versus gente vinculada al gobierno de Macri. ¿En qué quedó esa situación en el Argerich? Bueno, finalmente el doctor Spacavento volvió a ser restituido, pero no asumió. Él no asumió su función. Ajá. Pero lo mismo ocurrió en el Arturo Ameghino, donde fue destituido en forma compulsiva el doctor Slipak y restituido el 28 de diciembre por la justicia. Ahora, las intervenciones que este gobierno ha impuesto en los institutos neuropsiquiátricos, que son parte de un negocio del gobierno de la ciudad y de los señores del gobierno de Macri, un negocio inmobiliario, fueron intervenidos compulsivamente por personajes que no son queridos por la comunidad médica y no médica de los hospitales neuropsiquiátricos. ¿Y que vienen a qué? Vienen a liquidar los hospitales. Vienen a liquidarlo porque esas 17 manzanas evidentemente son del interés del ingeniero para poder realizar estos voluptuosos negocios inmobiliarios, como también esta pretendida fusión entre el Hospital Fernández y el Hospital Rivadavia, porque como usted se dará cuenta, los predios del Rivadavia y los predios del Fernández son más que muy propicios, codiciados, claro. Claro, para un enorme negocio inmobiliario. Sí, estamos hablando del pleno corazón del barrio de Palermo, Avenida de las Heras, la calle Cerviño, es decir, un lugar estratégico que desde el punto de vista inmobiliario seguramente le permitiría a quien se hiciera cargo de ellos hacer una enorme diferencia económica. Claro que detrás está ni más ni menos que la salud pública, que la asistencia pública. El Rivadavia es un hospital también centenario. Mire, en el Hospital Rivadavia fue practicante la doctora Cecilia Grierson, la primera médica argentina. Vaya si tiene historia. Y el Fernández es otro hospital de referencia, pero de similares características al Argerich, pero que se erige en la zona norte de la ciudad como tal vez una de las referencias desde el punto de vista emergentológico más importantes. Así es. Yo lo que les quiero transmitir, Mauro, si usted me permite. Por favor, Jorge. Yo fui designado como parte del acuerdo con, digamos, entre los diputados, como presidente de la Comisión de Salud de la legislatura que va a comenzar a funcionar ahora en los primeros días de marzo. Yo quiero decirle a la población, a través de su programa, que nosotros vamos a luchar desde el Movimiento Proyecto Sur para que estas instituciones no se toquen, para que no se retroceda en cuanto a los beneficios que ha obtenido la población de la Ciudad de Buenos Aires, y por el contrario, vamos a trabajar para que la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires vuelva a ocupar el papel que ocupó en una época, que era un centro de atención de excelencia, pero además de formación de un recurso humano increíblemente bueno. Entonces, nosotros no vamos a ceder un ápice en esta cuestión y vamos a denunciar todos los ilícitos que el gobierno de Macri cometa frente a esta situación. Jorge, buen día. Alejandro Weber te saluda. ¿Cómo estás? Sí, buen día, Alejandro. ¿Qué tal? Bien. Déjame cambiarte un segundito de tema, porque en la semana te presentaste junto con Pino Solanas en una denuncia por abuso de autoridad de administración fraudulenta de bienes públicos por la creación de este fondo que usa reservas del Bicentenario. Exacto. Digamos, ¿de qué constó esta denuncia? ¿Cómo? Perdón. ¿De qué consta esta denuncia y por qué lo deciden hacer esta desde Proyecto Sur? Es una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra todo su gabinete, y porque lo que se denomina, es decir, ha habido una inconstitucionalidad en la medida, habida cuenta de que se ha incumplido con la Constitución Nacional y con la Carta Orgánica del Banco Central de la Nación. El Gobierno Nacional no puede argumentar ninguna medida ni de necesidad ni de urgencia, porque no existe, para poder sustraer del Banco Central 6.200 millones de dólares para la creación de un fondo, que es el Fondo del Bicentenario, que en realidad encubre una engañosa movida que tiene por objeto utilizar esas divisas y hasta 17.000 millones, que son lo que establece la posibilidad del fondo de utilización, para el pago de la deuda externa. Lo que nosotros decimos es lo siguiente: todas estas situaciones que se han planteado en los últimos días con Redrado, con el gobierno, con el Congreso, son en realidad una parte ínfima del problema. El problema grave, el problema central, es que aquí ha habido un fallo en el año 2000 del juez Ballesteros, donde se estableció que la deuda es espuria, que ha sido una estafa al pueblo argentino y que debe ser investigada por el Congreso Nacional. Eso es lo que no se hizo nunca. Y nosotros reclamamos que se haga, que el Congreso investigue la deuda, que establezca qué es lo legítimo y qué es lo espurio, y que luego, en función de eso, se trate cómo y cuánto se va a pagar de lo legítimo. Seguro. Y que quede claro, como hablábamos con Tomás Rafa hace un ratito, que esto no es defender ni mucho menos a Martín Redrado, ¿no? Pasa por otro lado, pasa por la investigación de la legitimidad de esa deuda que estamos pagando con estos fondos. Pero ¿cómo vamos a defender nosotros a Martín Redrado? Si Martín Redrado ha sido colaborador del equipo de Cavallo, claro. Es un hombre del SEMA, y fue puesto por este gobierno. Claro. No viene heredado de otro gobierno, lo puso Kirchner, a sabiendas de lo que es. Y ahora lo quiere reemplazar por Blecher, que es otro hombre que del mismo pensamiento que Redrado, que es un hombre que trabaja para el fondo y para bancos internacionales. Y para dejar en claro la cuestión también, Jorge, recordemos que es el mismo Kirchner el que puso en su momento Alfonso Prat-Gay, que hoy es el adalid de la... De la oposición. Claro, es que, exactamente. Este es un país esquizofrénico, digamos. Ahora la derecha recalcitrante defiende una política. Es una cosa de loco. Pero en realidad lo que no se defiende y lo que no se dice es lo que nosotros denunciamos ayer, que es justamente una deuda que se espuria, que ya fue denunciada y sobre la cual hay un fallo, que es el fallo que yo me remito al del juez Ballestero del año 2000, que estableció la ilicitud de la deuda. En la causa Olmos. En la causa Alejandro Olmos, exactamente, frente a la denuncia Martínez. Perfecto, perfecto. La verdad, Jorge, un placer conversar con usted, porque no solamente tiene la claridad para analizar las cuestiones vinculadas a su área específica de trabajo, nos acaba de dar una noticia que desconocíamos, seguramente porque estuvimos de vacaciones, pero es usted el flamante titular de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad. Así es, eso así fue lo acordado, esperemos que el gobierno macrista lo respete. Bueno, le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muy amable, gracias. Jorge César, flamante presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña. Algún lugar encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar para mí, lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien, y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar the sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual te espero en algún lugar. Te espero. Música original de la película Caballos Salvajes, pero en su versión original de Andrés Calamaro, su autor. En este caso, interpretado por León Gieco. Algún lugar encontraré. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín, con el resto de bueno, dice que está un poco más gorda, yo no me doy cuenta. No sé vos, Nico, que sí, la notás. Está un poco más pulposa, pechugona, culona también. Yo la verdad que no sé, ¿será que uno solo tiene ojos para ver la belleza de Natalia Palmeira? Ay, qué lindo. ¿Cómo le va? Gracias, Mauro, buen día. Y arranqué el 2010 con todos. Sí, la verdad que está perfecto. Igual tampoco para tanto, tampoco para que hagan esas señas. No atrás. Es que le sobra tanto. No, ¿eh? Tampoco tanto. Pasa que, bueno, estuve comiendo mucha harina. ¿Dónde? La verdad es esa. ¿Ah, sí? ¿Dónde anduvo? Estuve en Corrientes, en un pueblo llamado Mburucuyá. Mburucuyá. Con M adelante. ¿Sabe usted qué significa Mburucuyá? Es una flor. La flor del Mburucuyá. Mburucuyá. Es una palabra, seguramente en la lengua originaria de los pueblos que allí habitaban, que son, claro, los guaraníes o los mocovíes. Vaya a saber uno cuál de sus dos lenguas originarias. Pero qué bonito, ¿y qué comió con tanta harina? Y bueno, y ahí preparan mucho chipá. ¡Oh! Chipá cuerito con mate cocido. El chipá cuerito. Claro, claro. Asado, bueno, en todos lados. ¿Y a usted qué le gusta más? ¿El chipá o el cuerito? El chipá, chipá. El chipá. Bueno, la gente se comunica a este programa por a pesar parte. Nuestro. Así es, llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Déjeme preguntarle, ¿alguien le dio bola a la pregunta que yo hice? Por sobre... supuesto, ¿ah, sí? Pero por supuesto. Ah, qué alegría, porque habíamos preguntado tempranito, ya que estábamos hablando del Banco Central, aprovechando un poquito a los memoriosos oyentes que tenemos, ¿bajo qué presidencia fue creado el Banco Central de la República Argentina? Así es, ¿ah? Eduardo de Villa Crespo, ¿sí?, respondió... En la presidencia de Agustín P. Justo, exacto, en la década infame, creo que los que vendieron la patria fueron los propios peronistas. Mire usted, sí, muy bien, es así. Agustín P. Justo fue el que dispuso en el año 1935 la creación del Banco Central de la República Argentina. A ver si algún oyente aporta algún dato más, si no completamos nosotros. Muy bien, Aldo de Quilmes, cuando Perón fue presidente por primera vez, el Banco Central era inglés, su primera medida fue hacerlo nacional. El libro Deuda Externa, Peso por Peso, de Alejandro Olmos, explica cómo se desarrolló la deuda argentina. Muy interesante, cierto. Perón lo que hizo fue estatizar el Banco Central, que era interesantísimo. Esto pertenecía a capitales ingleses. Muy bien, un mensaje más. Juan José de Ceiza, el Banco Central fue creado en la década del 30, una época oscura para nuestro país. Casi 100 años antes, en 1826, con Rivadavia, empezamos a generar deuda con Inglaterra. Es decir, ya teníamos antecedentes. En el año 26, el gobierno de Bernardino Rivadavia, en aquel momento gobernador de lo que era la Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hizo fue contraer el primer empréstito, el primer antecedente de la deuda externa argentina con lo que eran los representantes de la banca inglesa en aquel entonces, la denominada Baring Brothers, así es. Y lo que quería apuntar también es que cuando se habla de la década infame, cuando algunos oyentes mencionan el periodo este que comenzó con el derrocamiento de Yrigoyen en 1930 y culminó seguramente con el advenimiento del sector ligado al peronismo en el año 46, con la elección que lo elige a Perón y a Quijano como presidente de la República Argentina, nos estamos refiriendo a la mitad justamente de esa década infame en la que Agustín P. Justo era presidente, un presidente de pseudo facto, porque luego del derrocamiento de Yrigoyen lo que sobrevinieron fueron elecciones fraudulentas, donde lo que se hacía era justamente meter votos de los partidos conservadores para convalidar procesos electorales absolutamente viciados de nulidad. Y fíjese que durante este periodo, ¿a qué punto se entregaba los intereses de la Argentina? Ayer lo recordaba algún oyente en alguna emisora. El vicepresidente de Agustín P. Justo era Julio Argentino Roca, el hijo del viejo genocida de las Pampas y de la Patagonia Argentina. Este señor, Julio Argentino Roca, fue el responsable de la firma de un tratado que a la Argentina le costó fortunas en su principal insumo de producción, que era la ganadería. El recordado tratado Roca-Ranziman, firmado durante aquel periodo de la década infame bajo la presidencia de Agustín P. Justo, lo que establecía es que el Reino Unido, Inglaterra, se quedaba con la producción ganadera de nuestro país a precio vil, porque terminaban comprándonos carne de primera a valores de carne de segunda. Todo esto fue denunciado por un senador santafesino, del demócrata progresista. Él se llamaba Lisandro de la Torre, y luego de esas denuncias se frenó el drenaje de nuestros recursos, de nuestras riquezas, hacia el exterior. Lamentablemente no pudimos evitar que esto siga ocurriendo más de 70 años después, pero es importante que lo recordemos. Muy bien, tenemos un último mensaje. Beatriz de Recoleta: a fines del año pasado dábamos todo por perdido en la Argentina, pero ahora, escuchándolo a Seltzer, hay esperanzas para que se recupere el país. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que nos alegra mucho que Jorge haya sido electo legislador de la ciudad y que, como él nos dijo, por acuerdo de los diferentes bloques, haya sido designado como el nuevo presidente de la Comisión de Salud de la legislatura porteña. Esperemos que, como también él recordó, el gobierno de Macri convalide esta designación. Bueno, tenemos un material que me interesaría que presentáramos, Nati. Así es, tenemos un informe sobre una fundación llamada Defensores del Chaco, que está situada en el barrio de Itatí, en las afueras del partido de Morón. Lo tenemos dividido en dos partes. Vamos ahora ya a presentar la primera y después seguimos hablando más de Defensores del Chaco. Mi nombre es Maximiliano Fabián Pelayes, soy el actual director de la Fundación Defensores del Chaco. Defensores del Chaco nace en el año 94 aproximadamente, con iniciativa de un grupo de jóvenes que pararon en una esquina acá cerca de donde está la institución. En ese momento dos personas que eran un poquito más grandes de este grupo, que fueron los fundadores de Defensores, que eran Juli y Fabián, propusieron a este grupo de 12 jóvenes entrar en un campeonato, que en ese momento eran torneos bonaerenses, que tenían mucha fuerza, mucho auge. Bueno, entrar en un equipo representando a la institución. ¿Por qué pasaba? Los chicos eran como los problemáticos del barrio, eran los que siempre estaban en los quilombos, qué sé yo. Se llegó a la final de entre 100 equipos, y para sorpresa de los chicos que estaban jugando, bueno, la comunidad se autoconvocó y fue a alentarlo, ¿no? Se pasó de ser por ahí los complicados del barrio a

noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola. Manu Chao. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolví sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. El mejor tema de los mundiales, el del 90, que se jugó en Italia, como de costumbre. Oh, esa voz, esa voz. Me mata, me la mata. Tanita. Se mata. Es con el tema este con el que solemos prolongar un bloque en el que Del Frade y Beber hablan de fútbol. En este caso, como no está Del Frade, voy a tratar de ayudar. Yo entiendo poco. Imagínense, soy hincha de Racing, que esta semana presentó nueva camiseta. ¿Qué más querés? Presentó nueva camiseta y quizá la que hasta ahora es la mayor incorporación de todo el mercado. Exacto, exacto. Claudio Bieler, claro. Es la mayor incorporación del... Tuve que mirar dos veces quién era Claudio Bieler para enterarme. Pero dicen que es un goleador de fuste, que Beber me hace cara como esperalo. Va a andar bien, va a andar esperalo bien. Esperalo que va a andar bien. Ayer hizo un gol en el partido que los titulares perdieron contra los suplentes. Pero bueno, hizo un gol, por lo menos. Escúcheme, usted hincha de Racing, se tiene que esperanzar. Pero no queríamos hablar de Racing, sino de lo que está pasando con los clubes y con la plata. Vaya uno a entender cuál es este complejo. Exactamente, porque digamos, hoy estábamos hablando de deuda externa, de la deuda en general y demás. Y esta semana se dio a conocer un informe, un relevamiento del pasivo de los clubes. El pasivo, la plata que deben pagar o que tienen que pagar a corto y mediano plazo los clubes por distintos gastos, ¿no? Y el pasivo total, le llamaron en el Diario de la Nación esta semana el club de los 1.000 millones. Porque esa es la cifra a la que asciende el pasivo total de los clubes. 1.000 millones de pesos. A pesos más ustedes. No, sí. Pero digamos, no vamos a la fortuna. Sí, claro. Pero vamos a hablar un poquito de los números. Porque, fíjate vos, lo que planteábamos. Venimos planteando de los grandes del fútbol argentino. Boca, River, Independiente, San Lorenzo. Racing, que ha caído un poco en desgracia en los últimos años. Pero está ahí también con su poder convocatoria. Pero ¿cómo se ha dado vuelta a la torta? Este campeonato lo terminaban peleando Newell's, claro. Banfield, un poco más abajo Vélez, en este caso, sí, que sí. Está llegando ese grupo de los grandes, sin duda. Pero te voy a contar quiénes son los clubes que más deben en Argentina. El top 5, el top 5, los 5 clubes que más deben en Argentina. El primero es Boca. ¿Boca? Si Boca tiene una economía saneada, decían, sí. De la mano de Mauricio Macri. Sí, por eso, digamos, Macri ya hace un par de años que no está, siguió su gente. Después, cuando falleció Pompilio, asumió Jorge Amorameal y cayó en desgracia. Yo creo que parte de este déficit debe ser los contratos millonarios que tienen dólares con los jugadores, el contrato que tiene el propio Bianchi, claro. A quien Carlito Del Frade permanentemente... Se sacude. Por eso. Vos sabés que ayer escuchaba algo, vos sos hincha de Boca y sos seguidor, no sé a qué punto será cierto, pero decían en una emisora partidaria, donde hay un programa partidario de Boca, que Bianchi no tiene una gran tradición como buen seleccionador de jugadores a la hora de comprar. Exacto. Es un gran técnico, lo sabe parar en la cancha. Administra lo que tiene. Exacto. Pero no adquiere, no tiene. Con inteligencia, con criterio, como otros técnicos, como el Bambino Veira, tipos que saben elegir jugadores, ¿no? Bueno, ya que estamos con Boca y Bianchi, te voy a contar un dato. ¿Quién es hasta ahora la única incorporación que ya está entrenando y haciendo la pretemporada en Boca Juniors? El jugador de, ex jugador de Tigre, Matías Jiménez. Matías Jiménez. Sí. Matías Jiménez. Buen pibe, ojalá que le vaya bien en Boca como hincha de Boca. Sí, sí. ¿Sabés quién es el representante de Matías Jiménez? A ver, ahí me mataste. ¿Quién? Bruno Bianchi. Del Frade, si estás escuchando, anótatela. El hijo El hijo de Carlos Bianchi. El hijo de Carlos Bianchi cerró la contratación de su representado con su padre, que es el que da el ok definitivo. Pobre mi Boca. Qué barro, querido, pobre mi Boca. A ver, por ahí sale bien y bárbaro. Pero digo, ya no es un antecedente muy lindo en todo esto, ¿no? ¿Y qué otra incorporación? Porque Boca, a ver, tuvo una tradición durante el periodo en el que Bianchi era técnico, Macri presidente, y ustedes saben que nosotros con Macri no tenemos ninguna afinidad, pero había un sistema de divisiones inferiores, estaba Grifa, había gente que se movía mucho en la generación de nuevos valores. Sí, que se intercalaba a los jugadores juveniles y digo, a ver, igual, recordemos que Bianchi salió campeón de todo con, por ejemplo, Cristian Traverso. Sí, sí. Con el patrón Bermúdez, digo, lejos está de ser un equipo virtuoso. Exacto, digo, sí. El Chicho Serna, sí, sí. Que los adoro como hincha de Boca, pero digamos, no olvidemos que teníamos jugadores verdaderos camboyanos. Que no eran precisamente un lujo. Pero bueno, volvamos un poco a la deuda, porque Dale. Boca es el club que más debe hoy. ¿Cuánto? Que asciende a 135 millones de pesos el pasivo. Uh-huh. Acá hay que hacer un paréntesis porque todavía no ingresó la plata de la venta de Rodrigo Palacios, que son 4 millones y medio de euros limpios de impuestos. 20 palitos menos, más o menos. Más o menos, 25, ponele. 5 palitos menos. Pero bueno, digamos, sigue 100 abajo tranquilo, ¿no? El segundo club que más debe es Independiente, que está muy cerquita de Boca con 133 millones. Fíjate que estamos nombrando Boca, Independiente. Sí. No nos equivoquemos, los que más deben no son ni Lanús, ni Banfield, ¿sí? Sí. Independiente alegará que ha tenido seguramente que erogar mucho dinero en este último tiempo por el estadio. En el estadio, sí, bueno. Después se verá. También un estadio que empezó costando una plata y terminó costando muchísimo más. Uh-huh. El tercer equipo que más debe. ¿Quién? River. Que me extraña que sea el tercer equipo igual. Sí, pensaba que era el primero. El pasivo oficial entregado por la comisión directiva que encabezó José María Aguilar, dice que asciende a 127 millones, aunque Pasarela ya desde la Asunción está diciendo que llegaría más del 150 millones, por lo cual sí sería el mayor deudor. El cuarto equipo... Perdóname, sí. ¿Hay un detalle de a quiénes le debe? Por ejemplo, ¿deben tener deudas con los jugadores? ¿Tienen deudas con la FIP? Es decir... ¿De dónde proviene el origen? Sí, en el caso, digo, no lo tengo detallado acá. Sí, en el caso de River es muy fuerte la deuda con la FIP, por ejemplo. Sí. Y tiene otra deuda que saldó antes de irse a Aguilar, que fue muy discutida, que fue pagar la pintura del Estadio Monumental con porcentaje de los pibes que eran son de las inferiores y que están asomando en la primera de Boca. Porque eso es hipotecar el capital que tiene un club, ¿no? Sí, y no solo eso. Fíjate lo que es... A ver, lo que es como espíritu pagar la pintura de un estadio de fútbol con partes de pibes es más que nunca tener al pibe como un objeto, totalmente un número. La joya de la abuela. Y a esto a River sumemos las desgracias del pibe Buonanotte, que era la última joyita en la que iban a vender seguramente millonariamente, uh-huh. Y se accidentó en el verano y bueno, ahora tendrán que esperar, ¿no? Increíble, increíble la cantidad de plata... Incluso, te digo más, a mí en el caso de River me da la impresión que va a haber que tener mucha atención en lo que haga la Inspección General de Justicia, porque me da la impresión que allí ocurrieron cuestiones vinculadas tal vez con desaguisados que van a tener que poner la lupa. Sí, y la auditoría, ¿no? Y la auditoría que hará la nueva gestión, la nueva, ¿no?, gestión también. Dale. Y fíjate vos que con 135, 133 y 127... Boca, Independiente y River son los que más deben. El cuarto es Newell, pero mucho más lejos, que no llega a los 100 millones, está en 86 millones de pesos de deuda, uh-huh. Y San Lorenzo el quinto con 70 millones. Pero fíjate que de los cinco que más deben, cuatro son los denominados grandes. Y Newell, que se cuela ahí en el cuarto lugar, por la locura que hizo durante años el señor Eduardo López, que Carlos Delfrade también denunció acá varias veces. Así que fíjate quiénes son los que más deben. Y que hoy Boca y River, por ejemplo, no venden jugadores por millones como lo hacían años anteriores. Hoy el que vende por millones puede ser Lanús, que puede desprenderse de Salvio por 8 o 10 millones de dólares. Uh-huh. Hoy puede ser, podría haber sido Banfield con Silva, después de todo esta novela del verano, que finalmente deja al uruguayo fuera de Newell. Pero fíjate vos, por ejemplo, otros números. Boca es el equipo que mayor pasivo tiene... Y tiene el jugador mejor pago del fútbol argentino. ¿Qué es? Martín Palermo. ¿Cuánto? Tiene un contrato millonario, me imagino. Sí, millonario en dólares. Ah, mierda, claro. El otro día me preguntaban, ¿Riquelme no está cobrando en Boca, no, actualmente? Este es el lapso de tiempo, creo que es el tercer año, uh-huh. Me parece que es el que jugaría gratuitamente y demás, pero bueno, digamos. Palermo es el jugador mejor pago del fútbol argentino. ¿Cuánto cobra por año? ¿Cuánto? $850,000. Mucho. 850 dividido, hagamos las cuentas. 850 sí, dividido 12. Y estamos hablando de unos 7. 75. Sí, 75 mil dólares por mes. Redondealo para abajo. 70 mil dólares. Sí, sí. A 4 pesos. A 3.90. Sí, sí. Son casi 300 lucas, ¿no? Más de 300 lucas. 300 mil pesos por mes. 300 mil pesos por mes cobra el jugador mejor pago del club que más debe. Impresionado. A ver, goleador de años y demás. Nadie está restándole mérito a Palermo. Pero por te favor. Lo está diciendo un hincha de Boca, aparte. Digamos. Sí, que lo has disfrutado. Martín Palermo tiene 36 años. 36 años. Y esto empalma con otro gran tema, que es los viejos, entre comillas, jugadores, porque viejo para jugadores de fútbol son 34, 35 años, uh-huh. Que están volviendo a ser las figuras. Verón en mejor forma, quizás con 34. Matías Almeida, que colgó los botines durante 2 años y retomó la carrera. No y es la, la figura de River. Uh-huh. Martín Palermo con 36, que es una de las figuras de Boca. Pero fíjate vos el caso de José Luis Calderón, por ejemplo. Que colgó los botines porque lo dejaron de lado en Estudiantes. Y ahora firma contrato como el salvador de Argentino Junior. Y ojalá le vaya bien. Pero fíjate vos quiénes son los jugadores que marcan este campeonato, digamos. Rolando Schiavi, el flaco Schiavi en Newell's. Lo traen, impresionante. ¿Viste? Sí. Entonces, el Kili González en San Lorenzo, después de pasar por Central. Son todos jugadores muy experimentados. De vuelta prácticamente de sus tramos exitosos en lo económico. Muchos de ellos de vuelta de Europa, como es el caso, qué sé yo, de este que mencionaba recién, del Kili González, que vino a jugar a Central y después a San Lorenzo. Pero qué interesante ese análisis, ¿eh? Más de 1.000 millones de pesos, entonces, la deuda total de los clubes del fútbol argentino. Esta semana yo leí por ahí que el Estado Nacional liberó, creo que el segundo o el tercer pago del fútbol para todos, correspondiente al llamado fútbol para todos. ¿Cómo cerrará esa historia, Ale? Digo, este año el gobierno va a seguir poniendo esa guita. ¿Habrá posibilidad de equilibrar? Porque los clubes seguramente le van a demandar al gobierno que cumpla con el compromiso. La AFA, me imagino que don Julio no le va a dejar pasar, a pesar de que su anillo diga todo pasa, a Aníbal Fernández y a la gente del gobierno que se comprometió a garpar, que se cumplan con los compromisos, ¿no? Sí, y un Julio Grondona, que este año va a tener más trabajo que nunca, y que tuvo que terciar en la pelea en la selección entre Mancuso y Bilardo, cuando todo amagaba a terminar muy mal, el tipo los llamó a los dos, los sentó y le dijo, déjense de joder, en un año mundialista, el campeonato empieza el 29 de enero, ya empieza en 15 días, ya. En 20 días, por el adelantamiento de todo el calendario por el Mundial de Fútbol. Pero, digamos, veremos qué pasa. No es alentador el panorama, así que de acá en adelante veremos. 19 para las 10, 4535-5900, 011-4535-5999. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como hacer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con nada quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Vicentico, los caminos de la vida. Kilómetros que se recorren casi como escupida de músico. Mire qué figura poética. ¿Quién te dijo que nos había abandonado? Si estuvo poniendo el hombro todo estos sábados, solito. Negrito, ¿qué haces, Carlos del Frade? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Mauro, te esperé por Rosario, pasaste de largo. Vos sabés que sí, porque pasamos cagando aceite con la tana, no hicimos en tiempo. Y la verdad, veníamos con el celular descargado. Bueno, esta es la parroquial nuestra, déjeme que... Así que pasamos... Pero casi estuvimos ni 10 minutos en la ciudad y te dejé de señas. Pero me voy a escapar un fin de semana, te lo aseguro, porque la verdad que la encontré muy linda la ciudad, Sí, está para el visitante, para el que pasea, evidentemente es una cuestión totalmente renovada la imagen que da Rosario. Después, para los que vivimos, le vemos las distintas siglas que forman parte de este archipiélago rosarino, como generalmente nosotros lo decimos. ¿Cómo andan ustedes? Bien, Carlos, espérame. Déjame contar que Mauro se fue a pasar las fiestas a Tucumán en el medio, porque si no la gente que nos escucha se va a perder. Exacto. Se fue a Tucumán, volvía por Rosario, habían quedado en que pasaba por tu casa, se tomaban algo y demás, y nunca pasó el muy chanta. Tengo una historia en el medio que no te la puedo contar, pero te la voy a contar personalmente porque venía con carga en ese viaje. Pero de todos modos, no importa lo que nos... ¿Dónde estás ahora que escucho mucho ruido de fondo? Estos ruidos de fondo son uno de los bares más importantes de la ciudad de Funes, que es una ciudad que se denomina a sí mismo como el jardín de la provincia aquí, que está muy cerquita de la ciudad de Rosario, y está repleto el bar, por eso también resulta difícil escucharlos a ustedes, pero aquí estamos disfrutando de algunos días de descanso. Bueno, disculpe que lo molestemos, pero teníamos ganas de escucharlo, hacía rato que no nos escuchábamos. Te extrañamos, Negrito. Pero en serio, esto en serio. Vos sabés que muchas veces se dice de forma estas cuestiones, pero en realidad extrañamos mucho este espacio. Yo cuando me ausento los sábados, que me tengo que ir unos días afuera, por alguna razón me agarra como esa nostalgia, y por eso queríamos escucharte. Por supuesto, aprovechándote que te tengo al aire, no puedo dejar de pedirte un par de reflexiones relacionadas con, entre otras cosas, la reunión entre el gobernador de tu provincia, Santa Fe, y, bueno, una de las referencias máximas en la política por estos días, ¿no? ¿Me estás escuchando? Sin duda, vos sabés que esto ha repercutido mucho acá en la provincia de Santa Fe, y especialmente acá en la zona de Rosario y alrededores. Igualmente todo esto está muy verde, da la sensación que el sueño máximo que especialmente abrigan la muchachada de la Juventud Socialista, hacia donde Pino ese fin de semana va a ir a hablar sobre minería en torno a este campamento que se está haciendo en Jesús María, en la provincia de Córdoba, es tratar de establecer los lineamientos para algo que podría ser algo parecido a lo que fue el Frente Amplio en el Uruguay. ¿Te acordás que esto empezó allá por 1971, el Frente Amplio Uruguay, y después de más de tres décadas lo llevó al poder a Tabaré Vázquez? Así que el sueño, si es ese, bienvenido sea. Después hay una serie de diferencias políticas, metodológicas, en punto de vista económicos, culturales, que seguramente se van a ir saldando a medida que se avance, sin poner el carro delante de los caballos, como bien dijo Pino, como bien dijo el propio Antonio Bonfatti, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, como por ejemplo ir ya especulando con un binomio de fórmulas sobre quién primero y quién segundo. Si eso no ocurre, si no existe esta tentación o esta caída en la tentación de cierta fórmula apresurada, me parece que se puede avanzar sobre cuáles son los puntos de contacto para establecer esto que en la Argentina hace años que sabemos que necesitamos, esa tercera fuerza nacional que alumbre más allá del bipartidismo, que para colmo de males ha sido consolidado con esta reforma política que condena a las otras expresiones prácticamente a ser cola o furgón de cola de los grandes partidos tradicionales en la Argentina. Así que me parece que esto es muy interesante. Acordate además, Mauro y Ale, que la repercusión que va a tener la presencia de Pino dentro de la fila del socialismo va a ser muy fuerte. La juventud del socialismo no quiere saber mucho con la estructura vieja del radicalismo, con el cual están estableciendo el frente hoy aquí, claro, en la provincia de Santa Fe, y por eso son gobierno en la provincia de Santa Fe. Así que el desafío es realmente muy, pero muy grande, en medio de un contexto político que con esta crisis desatada a partir de lo de Martín Redrado, ¿te acordás, sale el viejo socio de Julio Grondona en Punto Gol Sociedad Anónima? Justo se lo recordaba hace instantes a Mauro fuera del aire, pero sí, sí, tal cual. Es realmente una cosa para tener en cuenta, porque si se sale de la coyuntura, si se salta la etapa de esta estupidez de apresurarse a establecer fórmulas en el aire, me parece que puede darse un camino de origen a esa construcción de un frente amplio, que de alguna manera es lo que también está expresando la constituyente social de lo cual venimos hablando desde que se inició el programa. Pensaba, Carlos, a la hora de mencionar posibilidades de alianzas y de contactos políticos entre referencias, cómo se van juntando las aguas y los aceites. Esta semana se habló de la posibilidad de un encuentro político, eventualmente hasta de una fórmula, entre el vicepresidente Julio Cobos y Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema. Nada menos. Vos sabés que esto repercutió hoy mucho, por supuesto, en la Parla del Oeste, como se conoce aquí en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rafaela. De alguna manera esto estaba dentro de los mentideros políticos de la provincia de Santa Fe por la enorme dimensión que va tomando Lorenzetti, ahora impulsado decididamente por el grupo Clarín. Y queda la duda acerca de lo que va a ser el radicalismo. De hecho, el radicalismo tiene varios frentes. Hoy estuve hablando con un dirigente de altísima línea del radicalismo y me decía que ellos no quieren ir con Cobos y que ellos estarían apostando a Aguad o a Ricardo Alfonsín, aunque lo ven a Ricardo Alfonsín que todavía no es el tiempo para él. Lo cierto es que lo de Lorenzetti ven más que nada que es un juego de ciertos sectores empresariales, insisto, Clarín en el medio, y algunos otros grupos. Lo interesante de toda esta cuestión, Mauro, ajá, algo que probablemente por tu viaje a Tucumán te lo perdiste, es que hubo otro intento de intervención a la Asociación Médica del Departamento Castellano con sede en Rafaela, ajá, que el fiscal de Estado de la provincia, Carlos Barraguir, un hombre que viene del radicalismo de derecha, pero que lamentablemente está en este frente cívico, progresista, social que lidera Wiener aquí en la provincia, le hizo caso a Lorenzetti, llegaron dos interventores y los médicos, en un hecho inusual en la historia política argentina, se abroquelaron dentro de su gremial, dentro de la asociación médica, e impidieron que se produjera esa intervención. Qué interesante. Después lograron que esto se revirtiera, pero te puedo asegurar que la presencia de Lorenzetti en Rafaela, mientras se hacía ese operativo, y la manera de llegar que tiene a ciertas líneas del gobierno de la provincia, está marcando que Lorenzetti, más allá de que sea cierta o no su supuesta postulación para el candidato a vicepresidente en una fórmula que lo acompañe o no a Cobos, tiene un poder, una dimensión muy pero muy fuerte en la vida cotidiana, ya no solamente de los rafaelinos, desde donde él, sino de muchísimos argentinos. Uh-huh. Impactante, impactante. Bueno, Negro, la verdad, disfrutá de tus vacaciones. Yo no teníamos intenciones de molestar ni de interrumpir el merecido descanso que tenés. Sé que debes estar con la familia ahí en Funes. ¿Cómo está el tiempo? Contame por último, como cronista meteorológico. Hace muchísimo calor, pero ya en cualquier momento esperamos la lluvia porque ha estado lloviendo permanentemente. Hubo muchos problemas aquí en la provincia por esta cuestión de las crecientes, no solamente de los ríos importantes como el Paraná o como el Salado, sino de algunos otros arroyos que se han desbordado. Hay emergencia hídrica hoy en la provincia de Santa Fe. El día de mucho calor, pero dicen todos que hasta marzo vamos a tener así dos o tres días de mucho calor, después una lluvia feroz como la que estamos teniendo. Después seguiremos así aguantando, tratando de llegar a este año del Bicentenario con la idea de que algún día tenemos que trabajar para la liberación definitiva de nuestro querido pueblo. Así esperemos. Bueno, Negrazo, te mando un abrazón grande. Te mandamos con Alejandro, con las chicas, con el equipo de producción, un abrazón grande y nos estamos reencontrando en cualquier momento. Un abrazo grande, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Nos encontramos el sábado que viene. Un abrazo. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Para las 10 de la mañana, para el final de este programa, que como todos ustedes saben, los ha venido acompañando y esperemos los siga acompañando cada sábado entre las 8 y las 10. Ya está calentando motores la gente de Supertrack para la continuidad de la programación de Radio Splendid. Hoy hay fútbol, ¿no, Beber? Hoy hay fútbol. Empieza el torneo de verano, van a jugar Estudiantes. El Estudiantes, este aguerrido de La Plata, el León Platense. Con el León de América, ¿por qué no decirlo? Con el San Lorenzo del Cholo Simeone. Sí, señor, a las 22:10 en Mar del Plata. Bueno, empezó el fútbol de vuelta, sabemos que el fútbol de verano sirve para poco, pero como decía él, el 29 ya empieza el torneo, este es un año del Mundial. Nosotros no somos un programa deportivo, pero nos gusta mucho hablar de fútbol, así que vamos a tener tema. Y vaya si vamos a tener tema en un año en el que estamos cocinando a fuego lento, pero subiendo de a poquito la llama de la hornalla, esta constituyente social, esta expresión política y social que tanto anhelamos, finalmente termine por plasmarse en una alternativa política para los argentinos. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 aquí por AM990 Radio Splendid. Que tenga muy buena semana. Igualmente, buen fin de semana para todos. Chao, mi amigo. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, lo quiero como la oveja, que cuando no da más lana.